Yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a dar, me lo que respondérmelo a mí. ¿Sabes? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenerme lo que respondérmelo a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Si quieres una pexi o una Star Wars. If you don't wanna fuck my baby, tell me stop. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa Si quieres una pexi o una Star Wars. If you don't wanna fuck my baby, tell me stop. If you don't wanna fuck my baby, tell me stop. Pa pa pa pa pa pa pa. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. No, te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. No, te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Oh, yeah.